Romanos capítulo 12, versículo 12, 13 y 14. Voy a leer esos versículos y en base a eso vamos a estudiar. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hemos visto en los estudios anteriores, en nuestra relación para con Dios, que debemos ser diligentes en las cosas que requieren diligencia, ponerse a hacerlo ya, porque el Señor quiere que seamos diligentes. Y dice, no perezosos, fervientes en espíritu, es lo que vimos en los estudios pasados. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y es importante tomar en cuenta que la constancia en la oración requiere de un anhelo, un deseo de orar. No siempre uno tiene deseos de orar. Mayormente, cuando sabemos que hicimos mal, nos sentimos mal en acercarnos con Dios. Si, bueno, ya nuestra conciencia como hijos de Dios empieza a tener más problema con ciertas acciones que antes no nos causaban problema, y ahora nos redarguye nuestra conciencia, nos redarguye el Espíritu de Dios, y entonces nos sentimos mal. Por ejemplo, cuando hay algún conflicto en la familia, y después de que, bueno, ya enojados unos por un lado, otros por otro lado, como que no hay el deseo de orar. En el momento de partir los alimentos, repartirlos y comer de ellos, como que no hay ese espíritu, ese ambiente para orar. Sin embargo, aquí dice que debemos ser constantes en la oración. Y esa palabra constantes tiene que ver con el anhelo de orar, el deseo de que llegue el momento de la oración. Por ejemplo, la reunión de oración, o cuando tenemos nuestro momento personal con Dios, de estar con el Señor y poder hablar con Él y orar. Desear que llegue, dice el salmista, en Salmos, dice que así como el vigilante, el que está vigilando durante la noche, el centinela, el guarda, espera la mañana con anhelo, dice, así anhelo yo estar contigo para hablar contigo. Entonces, la oración debe ser algo que nosotros debemos anhelar, hablar con el Señor. Sí. Entonces dice, constantes en la oración, es un anhelo, y luego dice, compartiendo para las necesidades. Este compartir es una comunión. La palabra compartir es la palabra koinonía, que tiene que ver con la comunión unos con otros, estar en comunión unos con otros. Es decir, unirse a la necesidad de la otra persona. Ya habíamos hablado respecto a las necesidades, que no siempre las necesidades son económicas. En ocasiones la necesidad de la persona es que se le pueda dar un consejo a la persona de cómo administrar las cosas que tiene. En ocasiones es una muy mala administración. Dice, yo no sé por qué no me dura tanto cierto recurso, el que sea. Yo no sé por qué. O yo no sé por qué estoy pagando demasiado luz eléctrica. Y luego vamos a la casa. Oye, pues es que tienen prendidas todas las luces de la casa. Te aconsejo que cuando salgas del cuarto, no apagues. O que no dejen la televisión prendida ahí sin que nadie le esté viendo. O qué sé yo. Tal vez no es tanto de que me desprenda de una cantidad de dinero para darle, para que pague su recibo de luz, sino más bien un consejo de cómo administrar el recurso. Entonces, compartiendo para las necesidades, unirse a la persona para poder ver su necesidad y poder ayudarle de acuerdo a lo que realmente necesita. Y luego dice aquí, practicando la hospitalidad. Eso es lo que dice lo último del versículo 13, practicando la hospitalidad. Y ese practicar es una búsqueda intencionada de la hospitalidad. Si nos situamos en el tiempo en el que fue escrito el libro de Romanos, los hermanos de la iglesia eran perseguidos, estaban siendo perseguidos por la gente, ¿sí? Por los que no creían, por los mismos judíos que ellos estaban reteniéndose o estaban detenidos en el judaísmo y no querían creer en el Señor Jesús. Perseguían a la iglesia, a los cristianos. Los romanos, ellos tenían sus ídolos y su idolatría, y los creyentes que estaban diciendo, pues el único Señor es Jesús, no el César, porque el César se creía el amo y señor de todo y decía, César es como un dios. Y entonces los perseguían los romanos, los perseguían los judíos. Entonces los hermanos en ocasiones iban huyendo de la persecución. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Busquen intencionadamente a los hermanos, él le dice a los hermanos, busquen intencionadamente ayudar, hospedar a los hermanos que son perseguidos, a los extranjeros. Los hermanos en la iglesia primitiva estaban en Jerusalén y de ahí se vino una persecución y se esparcieron, empezaron a irse por otros lados. Pues cuando iban por otros lados, ellos iban predicando, ahí se convirtieron otros y la persecución seguía. Y aquellos que estaban establecidos en sus casas, que no fueron expulsados de sus casas en otros pueblos, el apóstol Pablo les dice, bueno, vayan, aquellos que eran perseguidos tienen casas donde pueden llegar, porque he escrito a los hermanos que ellos practiquen la hospitalidad. Viene un hermano siendo perseguido por algún judío o alguien, y vente hermano, aquí estás en mi casa. En una ocasión, dice la Biblia que algunos, un hermano hospedó ahí a algunos creyentes y luego llegaron los del pueblo para decir, oye, saca a esos hombres porque ellos contradicen nuestras leyes. Esta es mi casa y aquí no pueden entrar para sacarlos a menos de que tenga ahí haya un delito o la autoridad les dé autoridad a ustedes para poder hacerlo. Y entonces él los protegió. Así es que él hospedó a esos hermanos. ¿Qué sucedió con Lot y aquellos ángeles que vinieron a la casa de Lot? Ellos fueron enviados por Dios, esos dos ángeles, fueron enviados por Dios para que llegaran a Sodoma y Gomorra, para que ahí declararan a todos de que Dios iba a destruir la ciudad. Y ellos se iban a quedar en la plaza de la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad, Lot, él vivía en las afueras de la ciudad. Era la ciudad, pero eran las partes más de afuera, periféricas. Así es que cuando venían ellos, él los vio. Y de inmediato se levantó para recibirlos. Ya esto es parte de la hospitalidad. Lo hizo también Abraham. Abraham se sentó bajo un árbol a descansar y cuando vio, se acercaban tres hombres. Eran dos de ellos, eran estos dos ángeles. Y el otro era el mismo Señor. Venían ellos y cuando él los vio acercarse, él pensó que se iban de viaje y les dijo, vengan amigos míos o hermanos míos, vengan y descansen sus pies, refresquen sus pies, siéntense y traeré algo para que coman. Y mandó a uno de sus criados y a su esposa a que hicieran algo de comer para ellos. Él era hospitalario. Justamente estos dos ángeles, dos de ellos, de esos personajes, eran tres personajes, dos de ellos se fueron a Sodoma. Cuando llegaron a Sodoma, es lo que les platiqué, Lot también hizo lo mismo. Lot los recibió Y ellos dijeron, bueno, nosotros nos vamos a quedar en la plaza de la ciudad, vamos a quedar a dormirnos ahí. Dijo, no, los hombres de esta ciudad son muy malos, no pueden quedarse aquí, allí en la plaza de la ciudad, vengan y pasen a mi casa. Y insistió a que pasaran, insistió a que entraran a su casa. Y dentro de su casa, entonces, él todavía ni cuenta se daba quiénes eran. Tenían el aspecto humano, así como un forastero que iba pasando por ahí y que se iba a quedar en la plaza de la ciudad. Entonces, a medianoche llegaron los hombres malos de la ciudad y decían, saca a esos hombres, queremos conocerlos. Los de Sodoma y Gomorra, eso dijeron. Y entonces salió Lot y dijo, no hagan eso con estas personas, han venido a mi techo y están bajo mi techo, no, ustedes no pueden hacer eso. Y forcejeaban y hacían violencia a Lot. Así es que los dos hombres que llegaron a la casa de Lot abrieron la puerta, extendieron la mano, agarraron a Lot y lo jalaron y lo metieron y cerraron la puerta. Pero antes de cerrar la puerta, estos dos hombres que llegaron a la casa de Lot cegaron los ojos de todos los que estaban ahí. Entonces se le abrieron los ojos a Lot, por así decirlo, y se dio cuenta que eran ángeles de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, el que escribió el libro de Hebreos, dijo que no nos olvidáramos de la hospitalidad, porque por la hospitalidad algunos en ocasiones llegaron a hospedar a ángeles. Así es que eso se refiere a lo que sucedió con Lot. Entonces, por eso dice aquí, buscando intencionadamente la hospitalidad, porque era necesario. Hoy nosotros tenemos que ser cautelosos, si bien es cierto que tenemos que hospedar a alguien, pues no a cualquier persona que pasa por la calle le van a decir, ¡excelente! ¡Pasa! Tenemos que ser cuidadosos. No estamos en esa misma condición, pero tampoco tenemos que cerrar nuestras manos o nuestro corazón para darle bienvenida a aquel que pues alguno de nuestros hermanos que pueda quedarse en nuestra casa. Este asunto de tener un estudio bíblico en casas es parte de hospitalidad. Es abrir la puerta de mi casa, romper mi intimidad por cierto tiempo para que entren aquí personas con las cuales vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces, porque bueno, uno dice, bueno, pues la casa es sagrada, la casa de cada quien, y nadie se puede meter a la casa de otra persona. Pero ¿qué tal cuando esa persona invita a personas a que vengan a su casa? Todos ustedes están invitados a venir, y hay muchos más invitados que por alguna causa no vinieron, pero es abrir la puerta de nuestra casa para que entre, que venga gente de fuera, para ser bendecidos de alguna forma. ¿Sí? Entonces, esto es practicando la hospitalidad. Ahora, en el versículo 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora pensemos en alguno de esos hermanos que venían siendo perseguidos por aquellos que los perseguían y eran acogidos por el que practicaba la hospitalidad. ¿Qué tenía que hacer aquel que era perseguido? ¿Qué dice aquí? Bendecid a los que os persiguen. Este bendecid a los que os persiguen es la palabra eulogio. ¿Ustedes han escuchado el nombre eulogio? Sí. Hay personas que se llaman eulogio. Así es que si ustedes conocen a esa persona, pues ya saben qué quiere decir esa palabra. Es eu, es de bien, eu quiere decir bien, y logos es decir o palabra. Decir una buena palabra. Entonces es elogiar a esa persona. De ahí viene también la palabra elogio, la que nosotros tenemos. Elogiar a una persona. Pero esto implica una invocación de una bendición para aquella persona. ustedes saben, dice mucha gente, pues que Dios te bendiga. Pero hay veces ya es más bien como un último recurso de, bueno, pues allá que Dios te bendiga. Ya no es tanto el sentir de veras una invocación a Dios pidiendo bendición de parte de Dios para esa persona que nos está haciendo un mal. Veremos algunas citas bíblicas. Vamos a Génesis, capítulo 14, versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Santísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así es. Esta es una forma de invocar una bendición para alguien. El que dice esto es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Dice el versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí encontramos una invocación de bendición de una persona para con otra persona. Este era un sacerdote, era un hombre que le salió al encuentro a Abraham cuando Abraham había ido a luchar con una confederación de ejércitos, de naciones que se habían confabulado contra él, y entonces, y contra Lot y contra otros, se habían confabulado, y él había luchado contra ellos y había ganado. Y entonces sale este sacerdote y le bendice y dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y bendito sea el Dios Altísimo que te dio victoria sobre tus enemigos. Esta es una forma como también nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos invocar de esta forma una bendición de parte de Dios para con alguien. Bendito seas de Dios, y bendito es Dios que te da victoria o que te bendice. Esa es invocar o pedir, implorar a Dios una bendición para alguien. Así lo hizo Melquisedec para con Abraham, para bendecir a Dios y para bendecir a los hombres. Es decir, nosotros podemos bendecir a alguien, no porque en nosotros esté "yo te bendigo". No. No es la forma, ni nosotros vamos a hacerlo así: "yo te bendigo". No. Bendito sea de Dios, y bendito sea Dios. ¿Sí? O sea, la bendición viene de Dios. Yo solo estoy invocando esa bendición. Yo solo estoy implorando esa bendición. Y lo veremos más adelante en otras citas bíblicas. Así es que es una invocación de bendición de parte de uno para con otra persona. Ahora, es muy fácil hacer esto para con aquel que no nos hace nada. Para con aquel que hasta nos corresponde y que está de parte nuestra. Pero como que no es tan fácil hacerlo para con el que me persigue, porque estamos viendo esto: bendecir a los que os persiguen. El Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5 que esta práctica de bendecir a los que bendicen, Mateo capítulo 5, versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y aquí viene: Porque si amáis a los que os aman, eso es muy fácil, amar al que me ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El término general de la gente, el sentir natural del hombre es unirse y aliarse con aquellos que nos caen bien, que nos hacen bien, que nos hacen buena cara, qué sé yo, ¿sí? Pero, ¿qué hacer con aquellos que nos aborrecen? ¿O nos separamos de ellos o los echamos para afuera? ¿Sí? El Señor Jesús dice, no, bendecid a los que os perciben, Dios maldice, sí, maldice. Y luego aquí dice, ¿qué recompensa tendremos si hacemos esto nada más? Saludar a los que nos saludan y amar a los que nos aman. Eso es una práctica común en la gente. Así es que es muy sencillo hacerlo. Cuando me saluda, le saludo. ¿Sí? No, nos saludamos muy bien. Pero ¿qué tal con el que no me saluda? ¿Qué hago? Bueno, ¿por qué no ir a buscarle la cara a aquel que no me quiere saludar? En ocasiones sucede una situación. Hay personas que tienen tanto resentimiento en su corazón, pero tanta amargura, que no quieren ver a nadie, aunque estén en un grupo. Y se hacen para otro lado. Apenas van a cruzarse dos que no se saludan, van a cruzarse y busca irse por otro lado para no saludarse. O cuando aquel que dice, no, pues esto debe arreglarse, no está bien, no es bueno, le busca la cara y, sí, está bien. Así, muy, muy despóticamente, ¿verdad? Muy ignorando a la persona, ¿sí? Y ni voltea a verlo. Tal vez ustedes han visto ese saludo que hay veces se da en ciertos grupos, cierta comunidad, cierta sociedad, ciertos momentos en los cuales hay alguien que no le paso para nada, ¿no? Y entonces uno va y quiere saludarle y la otra, sí, sigue platicando con otra persona. Se lo deja con el saludo. ¿Vale? Sí, o lo deja con el saludo, ¿verdad? Lo deja con el saludo y ese es uno ve, fíjense bien. ¿Hasta dónde tiene uno que tener prudencia en cierta forma? Uno ve que cada vez que voy e insisto saludar a tal persona comete el mismo error de saludarme despóticamente, o de voltearse, o de dejarme con la mano estirada. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Ser prudentes. Sí. Eso no se va a arreglar con un saludo. Se va a arreglar tal vez de otra forma. Así es que si el ir a saludarle le es un tropiezo a mi hermano, porque a veces sucede esto entre hermanos en Cristo, le es un tropiezo, entonces mejor evito que él tropiece con una buena acción mía. Mi intención es buena, pero él no la nota bien, no la ve bien. Entonces prefiero, de momento, evitar, confrontar, enfrentarlo de esa forma. Ya llegará el momento cuando podamos estar en paz, digo, sentados tranquilos y podamos platicar. Bueno, o hacerlo aparte. Porque hay veces ahí enfrente, vamos a pensar, una persona que ha hablado tan mal de otra persona. Y ahí están las personas con quienes habló mal. Y está platicando, se lleva muy bien con las personas que habló mal de un tercero. Y luego llega ese tercero a saludar al que habló mal. Y aquí está aquel que estamos de acuerdo nosotros dos, así, contra esa persona. Y aquella persona viene y saluda. Y ¿cómo se va a poner con este si le hace caso al otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Lo sigue tratando, pues es que yo ya le dije que yo no lo quiero, que yo no le hablo, entonces ¿cómo le voy a hablar frente a él? Así es que se sigue portando de la misma forma, no va a ceder en ese momento, y por más que yo insista y le busque la cara y el rostro y trate de saludarlo, no, lo único que voy a hacer es que esa persona se enfurezca más. Así es que voy a tener que ser prudente, Y orar por esa persona. Y orar sin cesar, dice ahí, es lo que ya estuvimos viendo al principio del estudio. Buscar, anhelar el orar por esa persona, porque Dios le haga entender y pueda cambiar. Por eso dice que debemos orar por nuestros enemigos, en lo que acabamos de leer ahorita. Dice que debemos orar por aquel que, aunque yo no lo tengo por enemigo, él sí me tiene a mí para él como enemigo. Yo no quiero ser su enemigo, pero él no me quiere. Así es que yo debo orar por él, porque sin que yo quiera, es mi enemigo. Porque me trata como si yo fuera su enemigo. Así es que encontramos eso aquí en Mateo, como es muy fácil hacerlo con las personas, es decir, saludar y bendecir a aquel que nos bendice, pues lo bendecimos muy fácilmente. Pero ¿qué hacer con el que nos hace mal? Vamos a ver entonces, voy a repartir citas bíblicas. Job 31, 29 y 30. Primera a los Corintios 4, 12. Primera de Pedro 3, 9. Primera de Pedro 2, 23. Job 31, 29 al 30. Esta cita bíblica le está diciendo Job, cuando está en su dolor, en su pesar que él tiene, esa prueba que el Señor le puso tan dura, y entonces él dice, pues esto no tiene que ver con algo malo que yo hubiera hecho contra otra persona. Y él mismo pregunta y dice, si me alegré, o dice, bueno, si yo me alegré del quebrantamiento del que me aborrecía, bueno, pues bien merecido me lo tengo. Pero yo no me he gozado de la caída de mi vecino, de mi prójimo. Muchas veces nosotros inclusive debemos, cuando hay alguien que nos ha hecho un daño, debemos pedirle al Señor que nos libre de ver cuando Dios tenga que hacer algo con él. Porque Dios muchas veces tiene que hacer algo con él. Por ejemplo, pensemos en aquellas personas, ya no tanto los entre nosotros mismos, gente descarada y malvada que está haciendo tantos desmanes en la ciudad. ¿Qué vamos a decir de ellos? Pero no quisiéramos nosotros estar ni presentes ni saber que ya que ellos cayeron víctimas de lo que ellos mismos estaban haciendo. Es mejor que no lo sepamos, porque ¿qué puede ser que en mi corazón aparezca el sentimiento de venganza? ¡Qué bueno que se lo merecía! Pudiera ser que eso brote. Por eso dice aquí, si me alegré del quebrantamiento del que me aborrecía, que fue quebrantado, no quiero saber que fue quebrantado. Señor, no lo quiero saber. Si ha de ser quebrantado, no quiero ni verlo, ni saberlo, mucho menos verlo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me empiece a alegrar del dolor de él por todo lo que él me hizo. Entonces tenemos que cuidar eso. Y luego dice, y me regocijé cuando le halló el mal. Es lo que estamos explicando ahora. Ahora la siguiente cita. Primera de Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Muy bien. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo justamente lo que el Señor Jesús enseñó, a bendecir a aquellas personas que los estaban persiguiendo. Él sufrió muchas cosas. En otra cita bíblica habla de todas aquellas persecuciones y sufrimientos que él pasó. Y dice, y lo soportamos. Y cuando nos maldicen, nosotros bendecimos. No damos el mismo pago. La siguiente cita. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le das bendición. Así es. Si nosotros fuimos llamados para tener bendición de parte de Dios, ¿qué tanto es que nosotros bendigamos a alguien con esa bendición que hemos de nosotros recibir o que ya recibimos. Ya lo que suframos va a ser tan pequeño en comparación a lo grande que hemos recibido de bendición de parte de Dios. Hemos heredado bendición de parte de Dios. Así es que podemos bendecir a las otras personas. No vamos a maldecirnos, no pagar maldición por maldición, sino bendecir a los que nos maldicen. La siguiente cita, de Primera de Pedro 2:23. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy bien. Y ahí tengamos en mente a nuestro Señor Jesús colgado en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que Él hacía? Él dice, no maldecía cuando le maldijeron. No contestó de la misma forma. Ustedes saben cómo le injuriaban, le decían tantas cosas, ¿sí? Pero Él dice, encomendaba toda causa al que juzga justamente. Él sabía, por un lado, que esas personas estaban haciendo mal. Pero veamos cómo Él inclusive imploró, estamos diciendo que es invocar una bendición sobre alguien que nos está haciendo mal. Bueno, veamos la siguiente cita, ahora esta cita, ahora Agustín. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Muy bien. Y ahí encontramos al Señor Jesús implorando, invocando a su Padre. Él podía decir, yo los bendigo. Él podía decir, yo les perdono. No, Él apeló a una autoridad mayor que Él mismo, a su Padre, pidiendo una bendición de su Padre. Él pudo haber dicho, Señor, castígalos. Yo no los voy a castigar, pero tú castígalos. Pudo haberlo dicho. Se lo merecían. Lo merecemos todos nosotros porque hemos sido pecadores. Al Señor Jesús lo maldecía a la gente, pero Él no pagó maldición por maldición, sino que invocó a su Padre para que su Padre los bendijera con el perdón. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Hasta cierto punto, el Señor Jesús estaba viendo la condición de esos hombres que veremos al final de este punto, pero Él estaba viendo algo más allá de las simples injurias que le hacían a Él. Él veía por qué lo injurian, por qué ellos reaccionan de esa forma. Entonces Él invocaba a Dios por bendición para ellos. Hay otra cita más, y esto es el ejemplo en la vida práctica de los seguidores de Jesús, y esto está en Hechos 7:55-60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra ellos, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban en la doctrina invocada y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, ¿no les pones en cuenta este pecado? Y habiendo dicho esto, murió. Así es. Este es el ejemplo de alguien que conoció a Jesús. Esteban no vivió en el tiempo de Jesús. Él no estuvo ahí en el tiempo de Jesús. Tal vez supo de Jesús, se convirtió a Jesús, se convirtió a Cristo, tiempo después, con la predicación de Pedro, de Juan, o alguno de ellos. Y allí se convirtió. Y entonces, ahora él se pone a hablar del Señor, la gente lo persigue y lo apedrean. Y bueno, nosotros no hemos sufrido como ellos sufrieron. Pero aún estando dice que puesto de rodillas, no crean que es porque de esa forma iban a escucharme, iba a escuchar Dios su oración mejor y por eso se puso de rodillas. No, ¿por qué cayó de rodillas? Por las pedradas. Puesto de rodillas, ya viendo que ya no había forma de salir de esto, todas las piedras encima de él y seguían cayendo, él clamó al Señor, dice, clamó a gran voz. Y esto es muy importante, porque él no oró así, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No dijo eso, no dijo así, así despacito, que ellos no escucharan. No, él quería que ellos escucharan lo que él estaba clamando a Dios, lo que estaba invocando de Dios para con ellos. Que ellos oigan, tal vez muchos de ellos, de los que estaban apedreando, entre ellos, uno de ellos fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso escuchó la voz de este hombre, porque clamó a gran voz, implorando una bendición para todos los que le estaban haciendo un daño. ¿Y qué pasó con Saulo de Tarso tiempo después? Se convirtió a Jesús. Y él decía, yo traigo un pesar tremendo, aunque sé que el Señor me ha perdonado, pero me acuerdo de cómo perseguía a la iglesia. No soy merecedor de estar en el lugar donde estoy, de cómo Dios me ha usado, porque fui perseguidor de la iglesia. ¿Y se acuerda? Sin duda que él tenía, ahí le resonaba la voz de aquel Esteban, que clamó a gran voz diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Perdón. Bendícelos, Señor. ¿Sí? Bien. Muchas veces esa expresión, pues que Dios te bendiga, muchas veces no es tanto conscientemente de decir que Dios lo bendiga. Se llama eufemismo a la forma de decir que Dios te bendiga, esperando que Dios le dé una. Pero cuando uno lo dice con el corazón, ¿no? Sí. No, yo me refiero a, miren lo que dijo la mujer de Lot, de Job. ¿Se acuerdan que hablamos de Job? Job estaba siendo muy, muy atribulado por la enfermedad que tenía, y su mujer él decía, imploraba al Señor, y clamaba al Señor, y entonces la mujer le dijo, la expresión que ella usó fue esta: bendice a Dios y muérete. La expresión fue bendice a Dios y muérete. Pero la expresión que está así traducida es maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Lo que contesta Job nos dice lo que realmente quiso decir la mujer. Porque dijo, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Es fatuo decir bendice a Dios y muerte? ¿Bendice a Dios es fatuo? No, realmente ella estaba usando una palabra por otra. Y hay veces, mucha gente, cuando ya no sabe ni qué hacer en una situación, como decía Juanita, es, pues que Dios te bendiga, ¿sí? Esa es la expresión. Pero esa persona que está diciendo, pues que Dios te bendiga, no está implorando la bendición de Dios para esa persona. Esa persona está enojada por la situación y no está pidiendo que Dios le perdone, que Dios le ayude, que Dios lo haga entender. No. Está en la intención propia, es que ojalá y te vaya mal. Por supuesto que no siempre es así. Hay veces uno ve las situaciones y Señor, bendice. De veras que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te ayude a entender esta situación. Punto. ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra fatua? Fatua insensata. Nes fatua insensata. Bien, vamos a continuar entonces. Vimos entonces aquí a Esteban, cómo él clamó al Señor a gran voz. Y lo que el Señor Jesús también dijo en la cruz del Calvario, no lo dijo en una oración así como muchas veces oramos en silencio. Cuando se trataba de que los demás escucharan cómo Él estaba implorando una bendición para ellos, Él lo dijo a voz, de tal forma que se escuchara. Así es que, en ocasiones, sí, cuando hablamos con una persona, o sea, esa persona nos está haciendo un mal, y nosotros imploramos de parte de Dios una bendición para esa persona, debemos hacerlo de tal forma que esa persona lo escuche. Porque cuando a esa persona le vaya bien o le vaya mal, llega, si le va mal será porque Dios quiere, porque Dios está tomando cartas en el asunto. Recordemos que el Señor Jesús imploraba y encomendaba las cosas al que juzga justamente, es lo que leímos hace un momento. Nosotros entonces imploramos al Señor bendición para esa persona, y si nosotros pedimos maldición para esa persona, pues hasta ahí se acabó todo, porque ya tenemos nuestra recompensa. Ah, ya lo maldije, que le vaya mal. Y hasta ahí ya desquitamos nuestro coraje. ¿Por qué no decir, Señor, bendice a esta persona? Si es bendita esa persona de parte de Dios, esa persona regresará y entenderá y nos dirá, oye, yo te hice tanto daño, pero Dios fue muy misericordioso conmigo y mira, las cosas han cambiado en mi vida. Y si a esa persona le va mal, tal vez en ese mal que le vaya, entienda y después cambie. Entonces, nosotros debemos decirlo de veras de corazón, implorando de parte de Dios una bendición para esa persona. Ahora vamos a ver entonces ¿por qué implorar una bendición para alguien si esa persona nos está haciendo un daño? ¿Por qué no decir, como en algún momento el apóstol Pablo dijo, y no creo que lo haya dicho con despecho, pero la cita que él, la palabra que él dice es, Señor, dales conforme a sus obras, a lo que ellos hacen. Págales conforme a sus obras. Le habían hecho mucho daño al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo dijo, el Señor les pague conforme a sus hechos. Justamente es lo que hasta cierto punto el Señor Jesús hizo en la cita que leímos. Vamos a leer esta cita. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ya leímos esa cita, pero veamos cómo dice ahí. 2:23. ¿Sí la tienen? A ver, la leemos, por favor. 2, versículo 23. Y cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encontraba la causa al que juzga justamente. Muy bien. Nuestro Señor, aunque Él imploraba una bendición para la gente, Él se estaba refugiando y estaba llevando ese su dolor a aquel que juzga justamente. Ya el Señor había dicho anticipadamente, ustedes me entregarán, o sea, seré entregado en manos de los gentiles, y esta ciudad será destruida. El Señor sabía que aquello iba a suceder. Y nosotros bien sabemos que una persona que maldice al Hijo de Dios no le puede ir bien. Va a pasar por muchos dolores para lograr entender y cambiar. El Señor le dijo a Abraham, a los que te bendijeren yo bendeciré, pero a aquellos que te maldijeren yo maldeciré. Y ha habido inclusive sociedades completas que han maldecido al pueblo de Dios. Veamos a los alemanes. La sociedad alemana hasta ahora muchos están avergonzados por todo lo que hicieron los alemanes contra el pueblo de Israel. Y viven con ese estigma a través de los de la sociedad, de los tiempos, de que el pueblo alemán fue muy recio, muy duro contra el pueblo de Dios. Los rusos, los comunistas, también persiguieron, y todavía en sus planes, tienen planes dentro de lo que la Biblia dice que sucederá, también contra el pueblo de Dios. Los musulmanes tienen un odio acérrimo contra el pueblo de Dios. Y Dios dice, al que te maldijere, yo maldeciré, pero al que te bendijere, yo bendeciré. Veamos dos sociedades que han bendecido, y aunque ellos por otras causas, esas dos sociedades, dos naciones, por otras causas se han desviado y les ha ido mal, pero han sido dos naciones que por muchos años han protegido a Israel, han bendecido a Israel, y son Inglaterra y Estados Unidos. Y Dios ha bendecido a esas dos naciones. Estados Unidos sigue siendo potencia mundial. Queramos aceptarlo o no, es una potencia mundial. ¿Por qué? Porque esa nación siempre ha estado del lado de Israel. Dios dijo, al que te bendijere, yo bendeciré, pero aquellos que te maldijeren, yo maldeciré. Así es que está predicho así por el Señor, de que aquellas sociedades, en este caso, todas las naciones árabes, les va a ir mal. ¿Por qué? Porque maldicen al pueblo de Dios. Pero no es de nosotros el implorar la maldición para ellos. Es de Dios el enviarla. Pero yo no debo pedirla. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, imploró perdón para ellos, aunque sabía el Señor que al Señor Jesús, al llevar su causa, la causa injusta, el juicio injusto delante de Dios, Dios juzgaría justamente y haría Dios lo que tenía que hacer, acabar con esa sociedad que había crucificado al Señor Jesús. Y eso sucedió en el año 70 de nuestra era. Pero no es de nosotros el pedir, Señor, maldícelo. No, Señor, bendice. Dios sabe qué hará, pero eso ya le corresponde. Bien, así es que en ocasiones el apóstol Pablo, en una ocasión, él dijo, el Señor les pague conforme a sus hechos. ¿Por qué? Porque después de todo es entregar esa causa injusta y llevarla delante del Señor, y el Señor sabrá lo que va a hacer con él. Ahora entonces, por último, porque ya el tiempo se nos terminó, veamos por qué pedir de parte de Dios para alguien que nos persigue, por qué pedir una bendición para él. Bueno, hay dos razones. Y vamos a primero a los Corintios, y ahora Eva. Segunda de los Corintios 4:4 y Daniel, Efesios 4:18-19. Segunda a los Corintios 4:4. Segunda de los Corintios 4:4. Y Efesios 4:18-19. Escuchamos entonces la primera. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Cuando nosotros imploremos por aquella situación que nos está sucediendo, nosotros debemos implorar bendición de parte de Dios para esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona que está actuando de esa forma está cegada por el enemigo. Hay algo que la tiene atada a esa forma de actuar. Toda esa gente mala que está haciendo tantas maldades, que mata gente, esa gente está controlada por el diablo. Y debemos pedir que el Señor les libre de la potestad del diablo. Porque cuando ellos sean libres de la potestad del diablo, dejarán de sentir, de hacer y de pensar como hasta ahora. Así es que nosotros deberíamos pedir que el Señor les perdone, así como el Señor dijo en la cruz, y que les haga entender, que los rescate de la potestad del diablo, para que sean libres a la gloria del Señor. Esa es una de las cosas. Es ver la verdadera necesidad de la persona. Por eso implorar una bendición para ellos. Porque ellos tienen una necesidad más grande. A mí, ¿qué tanto pueden hacerme? Pues hacerme sufrir en el cuerpo, y lo máximo que pueden hacerme es quitarme la vida física. Pero la vida espiritual, la salvación, la vida eterna, todo lo que Dios tiene preparado para cada creyente, no me lo pueden quitar. Pero Él sí, Él está en una condición, pero de lo más miserable. Así es que, ¿qué puedo pedir de Dios para Él? Que Dios te bendiga, que Dios lo haga entender, que Dios lo cambie. Ahora, la otra razón, en Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Qué busca la cita y pasa? Efesios 4, 18 y 19. Teniendo el entendimiento de pervertido aquellos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien. En esta cita de Efesios 4, 18, nos dice que la gente actúa como actúa por la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento en tinieblas. Así estábamos nosotros, antes de conocer a Cristo. Estaba tan claro frente a nosotros la verdad, pero no la podíamos ver. Estábamos ciegos. Y esa ceguera era por ignorancia, por un lado, era ignorancia, y por otro lado, era dureza de corazón. Así es que, pues tenemos que ser pacientes. Hay veces vamos a evangelizar, vamos a hablar de Cristo a las personas en sus casas. ¿Y qué hace mucha gente? Cierra las puertas. Unos corren. Aquí no es tanto, pero en el sur del país apedrean a la gente. A nosotros nos apedrearon varias veces. ¿Sí? Entonces, debemos entender que esas personas están ciegas. El Dios de este siglo, que es el diablo, ha enceguecido. Y aunque tengan la Biblia, la misma Biblia, están ciegos y no pueden ver. No le hacen caso a la Biblia y hacen caso a cualquier otra cosa. Sus creencias, sus tradiciones, lo que sea. Pero están ciegos. El pueblo de Israel estaba ciego, aunque tenían la ley, el Torá, lo que es la ley de Dios, la tenían, Dios se las dio. Y aún así estaban ciegos. Pero un día, luz resplandeció en sus ojos. Y entonces ellos, los que se fueron convirtiendo, el apóstol Pablo, Pedro y todos los discípulos y muchos otros, se convirtieron a Cristo. les resplandeció la luz, y aquella ceguera, aquel velo, aquellas escamas que tenían en sus ojos se cayeron. Así hoy sucede, la gente hoy está ciega por su filosofía, ciega por su forma de vida, su ira, su resentimiento, muchas cosas, está ciega por su religión o por cualquier otra cosa, está ciego y no ve aunque tenga la Biblia, la palabra de Dios. Pero un día la luz resplandece en su mente, en sus ojos, en su corazón, y entonces reciben a Cristo como Salvador. Entonces esas son las dos razones por las cuales cuando uno ve que alguien nos rechaza, nos persigue, nos dice o hace algo contra nosotros, nosotros debemos implorar para ellos que el Señor les ilumine, que les bendiga con la iluminación en su mente para que ellos logren entender las cosas de Dios. Y un día ellos estarán como nosotros, creyendo como el Señor dice en su palabra. Bien. Sí. Hay ocasiones en las que pasan los años y hay hermanos que tienen muchos años en la fe, pero siguen actuando, o sea, con una mente entenebrecida, cegada. ¿La ceguera? La ceguera o el engaño puede venir en cualquier momento, si no estamos al pendiente. A pesar de ya conocer las cosas de Dios, puede venir ceguera si empezamos a dejar de ver al Señor, de ver las cosas de Dios, de vivir la vida sencilla que el Señor quiere que vivamos, y empezamos a estructurar y estructurar y estructurar y a institucionalizar cosas. Así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando recibió la ley de Dios con Moisés y con Aarón, al principio las cosas caminaron muy bien. Hacían los sacrificios, tenían devoción delante de Dios y todo. Pero fue pasando el tiempo. Y entonces empezaron a llenar de tradiciones, de mandatos de hombres, de estructuras, de muchas cosas. Y dejaron de ver a la palabra de Dios como una palabra viva, y se quedó en ellos como una palabra muerta, escrita en tablas que vamos a hacerlo. Ya está. Ya no era el sentir del corazón. Ya no era la verdadera devoción hacia Dios. Ya era un mero cumplir. Y así está en este tiempo. Muchos aún que tienen a Cristo en su corazón se han desviado porque no han velado, no han vigilado por la palabra de Dios, por seguir lo que Dios dice con el sentido que Dios quiere que le sigamos, no tanto como la letra, sino con el sentir que el Señor pone en el corazón. Así es que esto puede suceder en este tiempo, ¿sí? Puede haber ceguera. Así es como muchas iglesias que eran fieles a la palabra de Dios, iglesias evangélicas, fieles a la palabra de Dios, comenzaron a meter otro tipo de cosas y ahora están tan lejos de la palabra de Dios, aunque usan la misma Biblia, la misma versión, predican las mismas cosas, sacan lo mismo de aquí, pero están lejos. Se han desviado. Por eso dice el Señor, el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso puede suceder. Bien, entonces aquí terminamos. El sacerdote de los que estaban a cargo del arca de la alianza, había muchos tesoros. Entonces siempre estaban algunos sacerdotes que querían tener el sumo sacerdote, pero buscaban apoyo de los romanos para que apoyaran a los sacerdotes. Entonces, a cambio de cierto tipo de trueque o convenios que se hacían a espaldas del pueblo de Israel, entonces había mucha tensión de lo que era de los, pues sí, lo que ya era lo que se propagaba en ese tiempo, pues hacía cierta concesión, ¿verdad? Y fue por eso que desviando. Sí, fueron compromisos políticos, políticos religiosos, en lugar de tener su compromiso con Dios para seguir lo que Dios decía que se hiciera, ellos empezaron a tener compromisos con el mundo y se empezaron a mezclar con el mundo, con decisiones de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, y así es como se desviaron, porque había intereses que no eran los intereses de Dios, eran intereses del hombre. Yo quiero ser, yo quiero estar, yo quiero tener, ¿sí? En lugar de que, aunque yo no tenga, que se haga lo que Dios dice.